Corea presta atención al servicio higiénico profiláctico para prevenir las enfermedades y la contaminación ambiental. El Hospital de la Escuela de Medicina de Pyongyang ha descrito a la Universidad Kim Il-sung, el Hospital Kim Man-ju, el Instituto de Medicina Koryo, la Casa de Maternidad de Pyongyang y demás hospitales de la capital y las provincias organizan activamente las propagandas antiepidémicas en los órganos, las empresas y los poblados. Las unidades competentes desarrollaron la última versión del Programa de Soporte de Control del Medio Ambiente, Kumsugangsan 3.1, para detectar la contaminación del aire, pronosticar y analizar los datos correspondientes en las posibles fábricas contaminadoras, los lugares pintorescos de renombre, los parques de recreo y los ríos y riachuelos. También intensifican la inspección y el control sobre la normal gestión y administración de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las poblaciones y unidades correspondientes, y prestan primordial atención a tomar estrictas medidas higiénico-profilácticas en los orfanatos, asilos infantiles, escuelas primarias y secundarias para los huérfanos y demás centros infantiles.